la sierra bajaron unas hembras muy hermosas. A un pueblo michoacano, a una fiesta religiosa. La gente alborotada disfrutaba del ambiente. Mientras Lupe y Juanita saludaban pretendientes. Los muchachos del pueblo se peleaban por Juanita. Otros querían a Lupe porque era más seriecita. Pero Lupe y Juanita solamente coqueteaban, dejando enamorados donde quiera que paseaban. Después de tanto rogarle, los hijos de un buen ranchero lograron casamiento con las hijas de Carmelo. Cuentan que por celosos dejaron a sus maridos y que por California ya tienen otros queridos. Aquellos dos rancheros siguen fieles esperando, están cuidando a los niños que sus viejas les dejaron. La vida de un ranchero es difícil de aguantar, por eso yo a mi pueblo ya no quiero regresar.